El Batallón Pluto es un podcast independiente sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga siendo así durante muchos años, hazte mecenas en elbatallonpluto.com/mecenas. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, aquí al Batallón Responde, esta sección independiente que hacemos del programa principal y que publicamos puntuales cada jueves para contestar a tantos comentarios, respuestas, sugerencias, críticas, todo lo que nos ponéis ahí en la cajita de iVoox o en info@elbatallonpluto.com. Tengo que decir una cosa. Lo que se va a producir hoy es un hecho insólito. Creo que es la primera vez en la historia de este batallón que voy a leer comentarios de un programa en el que no he participado. Lo cual, oye, también tiene parte de su encanto. Y hay que decir, por supuesto, también apreciar el trabajo que hizo Juanjo dirigiendo el programa la semana pasada, que yo no pude, no tenía voz y no estaba logísticamente en ningún sitio con micrófono. Pero vamos a intentar hacer que esto sea dinámico, sea ameno y divertido, y para eso nada mejor que presentar a mis compañeros. Tony, bienvenido. Pues hola a todo el mundo y con ganas de ver a ver qué nos dice esta gente guapa. Creo que siempre digo lo mismo, así que a lo mejor voy grabando un audio y digo siempre lo mismo y pongo repetía tal que digo esto. No, pero sí, muchas gracias por los comentarios y por los likes, que como los tengo que leer yo con la voz mal, os lo agradezco muchísimo. Vete preparando. De hecho, algún compañero le daba like solo por joder, y es verdad. Porque hay 90 y tantos, te vas a hartar de leer, pero bueno, tienes tiempo hasta el final del programa para irte mentalizando. Nosotros seguimos porque también está por aquí Aitor. Hola, hola. Hola, hola. Pues cuando te estaba escuchando hablar de va a ser la primera vez, un récord... Que es verdad, que yo creo que sí que es la primera vez que lees un Responde sin haber estado en el programa anterior, pero pensaba que también habíamos batido un récord. No sé si hay registro de haber estado 5 personas en el Responde. ¡Wow! A lo mejor en el primero, por ser la novedad, imagino. Claro. Pero es verdad que no. Qué chulo, es verdad. Lo de esta semana es un fenómeno que será estudiado, ¿eh? Por el los cometa siglos Halley. De los siglos. Sí, sí, sí, increíble. Hay que aprovecharlo. Hay que hablar aquí al máximo de todo lo que surja. Y también seguimos con las presentaciones, porque es verdad que estamos todo. Y por supuesto, Juanjo, que fue protagonista la semana pasada. Bienvenido. Hola, muy buenas. Pues nada, yo deseando escuchar con tu aterciopelada voz la lectura de los comentarios de esta semana. ¿Me pongo rever? ¿Quieres que me ponga rever? Hombre, por supuesto. Este rever va dedicado a ti, Juanjo. Me ha llegado a la patata. Perfecto. Seguimos con las presentaciones. Atreides, ¿qué tal? Pues muy bien, la verdad, con muchas ganas de ver qué nos han contado, qué les ha parecido, si quieren que el Red Dead Redemption 2 esté en los TOTY. Madre mía, qué debate se ha formado. Y además, una vez más, el batallón es pionero porque ese debate surgió en Discord, pero es que estas semanas, estos días, lo he visto en Resetera, en el famoso portal, que todo el mundo comentando, ¿podemos nominar a GOTY, Red Dead Redemption 2 en PC? Y dije, hay que ver, si es que hasta en eso lo hacemos bien, nuestra comunidad es sabia. Es fantástico. Ya digo, es un debate que a lo mejor tendremos más adelante. Tenemos muchos programas por delante. Pero desde luego hoy estamos aquí para leer comentarios. Yo soy Sergio, presento esto y vamos al lío porque Becario Fer, me encanta que se cambie de nombre, ha sido empezar a escucharos qué calidad de becario tenéis, aclara, y al llegar a los anuncios de los juegos de las suscripciones mensuales y acordarme de ese The Last of Us Remaster, parar y ponerme a descargarlo. Lo tuve para Play 3, pero no me lo terminé, así que intentaré aprovechar esta segunda oportunidad. Gracias. Aitor, ¿te duele que diga esto que no ha terminado The Last of Us? A ver, es un poco pecado, ¿no? Dejar esa historia a medias, así que yo, vamos, le animo completamente a que lo retome, a que lo vuelva a jugar y que haga los deberes para esa segunda entrega. Eso es, eso es. Tiene tiempo todavía hasta que salga sí. The Last of Us 2. Además, no es un juego muy largo, ¿verdad? Se puede terminar relativamente pronto. Sí, yo creo que en unas 20 y poquitas horas yo creo que te lo puede estar pasando. Y además, esta versión remaster que trae ese DLC de Left Behind, que en 2 horas, 2 horas y poquito, también te lo acabas. Ajá, pues mira, ahí tiene Fer otra recomendación más. Creo que ya no era necesario a estas alturas porque a todos nos ha encantado, desde luego, y tenemos muchas ganas de esa secuela. Pero vamos a seguir porque Miguel Ángel Medina Domínguez es muy escueto y muy claro. ¡Haceros mecenas, hijos de Pluta! Lo pone en mayúsculas. Muchas gracias. Gracias a él hemos tenido un nuevo mecenas, a Josechu. Muchas gracias, Josechu, y a Miguel Ángel. Lo cogió nada más entrar al Discord y se lo dijo. Ostras, tío. No, hombre, no, se lo tomó al pie de la letra, pero nada. Después Josechu dijo que lo tenía ya más o menos decidido. Fue como si fuera el pasito que le faltaba por dar, pero nada, que es el meme ya del... Me lo imagino agarrándolo del cuello de la camisa. ¡Venga tú, contra la pared, hazte mecenas! ¡2 euros, desgraciado! Pues claro, ¿qué son 2,99 € al mes? Pues nada, hombre. El mes guay dice, muy buenas equipo, primero de todo, gracias por el currazo. Después del palizón del sábado, grabar el domingo para quitarse el sombrero. Y Juanjo, lo haces genial, cada día mejor, muy grande. Y en cuanto a lo que comentáis en el podcast... Estoy aún escuchándolo, pero vais a conseguir que me compre un PC para jugar, porque vaya ofertas. Y luego dice, ahora me habéis subido el hype por Cyberpunk. No pude probarlo, entre comillas, en la Madrid Games Week, pero bueno, tengo esa edición coleccionista reservada. Madre mía, lo que dice aquí el compañero, el mes guay. Hombre, la verdad es que teniendo en cuenta las palizas que se metieron la gente para venir a la Madrid Games Week, tú el primero, y luego volver, Yandra, que incluso estuvo en el aeropuerto hasta que se fue, el propio Hermes White, bueno, que luego trabajaba y toda la pesca, oye, realmente estar al día siguiente en tu casa hablando con los amigos de videojuegos, pues tampoco lo veo mucho esfuerzo, la verdad, merecía mucho la pena, y además, sobre todo después de lo contentos que salimos de allí. No os dolió, pero a Juanjo yo imagino que un poquito más sí. un poquito, pero bueno, yo gracias por la parte que me toca. Y decirle que yo tengo una situación con Cyberpunk bastante curiosa, y es que tengo un colega que tiene hecha la reserva de la edición especial coleccionista, pero posiblemente no la vaya a hacer efectiva. Y yo ya le tengo dicho que si no la hace efectiva de manera, pues eso, que no se la pilla, que no la deje ir, que me la pillo yo. Pero claro, ahora estoy porque este es muy, muy, muy, muy, muy buen amigo mío, y estoy con la duda de si desear que se la pille él porque sé que le gusta muchísimo, o que se la deje para por ahí para pillarlo yo. Y estoy ahí entre el diablo bueno y el diablo malo. Es que, Juanjo, tienes muy buenos amigos. Entre ese sí. Y otro que no sé qué te va a dar un Final Fantasy VII Remake. Hombre, claro que sí. Ese ya lo fiché. Cuando lo puso por ahí, dije, ven para acá, ven. Y dije, tú no te escapas. Desde luego, qué añazo vamos a tener de ediciones coleccionistas y de titulazos. Este 2020, yo no recuerdo un año de fin de generación tan potentísimo y con tantas ganas de que lleguen juegos, porque es que son todos buenos, ¿eh? Final de 2019 y el 2020 va a ser bestial, brutalísimo. Oye, te tomo la palabra, voy a investigar a ver cómo han sido los finales de las otras generaciones, a ver si realmente es revolucionario o no. Me parece perfecto. Luego también tenemos a Javi RF que dice, vaya qué programón con los servicios mínimos. Gracias, Juanjo, porque llevas el programa de forma magistral y muy natural. Felicidades. Tu sacrificio en la Madrid Games Week ha servido para que esta semana tuviéramos programas. Además, da gusto escucharte hablar del Awakening. Para mí, que no lo disfruté en su día, ha sido una pasada, imagino, para ti lo especial que debe de ser. Gracias, Aitor, porque has hecho un gran esfuerzo para realizar el programa con tanto cansancio acumulado. Decirte que mis hijos son jugadores muy pro al Mario Kart. Desde las entregas de la DS no han faltado a uno. Y este World Tour, pese a lo diferente, les está encantando. Asumen que no es lo mismo que los de consola. Y les están sacando, pues eso, mucho el jugo a esa accesibilidad y sencillez que atesora. Entiendo que a mucha gente más purista les pueda chocar, pero creo que es lo más acertado que ha sacado Nintendo en móviles. Gracias a Trades, porque te has marcado unas reseñas muy concisas de lo que viviste en esa Madrid Games Week, y junto a Aitor me has creado un hype increíble a ese Cyberpunk. También decirte que he probado la Lite y no te equivocas lo de que es bastante más ligera que la normal. Un fuerte abrazo a los tres y ojalá hubiese podido estar el fin de semana en Madrid para conocer a todos los miembros del batallón que fueron. Yo únicamente puedo aportar este gran comentario de Javi, que nos acordamos de él, y esto Aitor y Atreides lo saben, que comiendo en el, bueno, no voy a decir la marca, de comida rápida, McDonald's, efectivamente, surgió y hablábamos precisamente de Javi, de lo buena persona que es y de lo mucho que nos hubiese encantado, sí, que hubiese estado allí. Pues sí. Doy fe de que estaba allí en esa conversación. Y bueno, en ese pedazo de comentario que nos ha puesto, lo referente a Mario Kart, es que no puedo estar más de acuerdo con él, ¿no? Ya lo comenté la semana pasada, pero es que es eso. Yo creo que hay que ir a este juego con la mentalidad de que no es Mario Kart 8 ni lo pretende, y de hecho yo creo que superar a Mario Kart 8 yo creo que ya es casi imposible, porque es el juego de karts de Mario perfecto. Pero en lo referente a móviles, yo creo que es lo más potable que ha sacado Nintendo, yo creo. Y bueno, no he jugado Fire Emblem Heroes, que también ha sido bastante pelotazo, pero de los que he jugado en cuanto a Mario, Mario Run, Dr. Mario y tal, yo creo que este es el mejor, con diferencia. Wow, palabras mayores, ¿eh? Me parece increíble. Yo lo tengo ahí pendiente, que jugué un par de partidas, pero como no soy mucho de móviles, mi opinión la verdad es que no vale demasiado. Así que bueno, lo dejamos en este punto en cuanto a Mario Kart, pero es que Diego Benítez nos pone enorme el programa. Y en cuanto a la quedada, me habría encantado ir. El próximo año me apunto sí o sí. Pues de verdad, te estamos esperando, ojalá que podamos ser más, ya no solamente vosotros, sino incluso nosotros, el batallón que está hoy de forma virtual reunido, también presencial. Sería una cosa maravillosa. Sí. Iba a decir yo eso, que yo también. A ver si puede ser que el año que viene pueda estar ahí. Sí, hombre, con tiempo yo creo que se puede organizar. Eso espero, porque la verdad, veros fue genial. Si nos vemos todos ya sería la leche, la verdad. Eso es. Luego dice Clovisindo, hola batallón. Comentario previo a escuchar el programa. Felicidades por la quedada en la Madrid Games Week. Me hubiera gustado mucho ir este año, pero para otro será. Tenéis una gran comunidad al mismo nivel que el gran trabajo que hacéis. Ánimo y seguid así. Un saludo de un seguidor más o menos reciente, pero ya seguidor fiel. Wow, muchas gracias, Clovisindo. De verdad, saber que alguien se ha incorporado ahora a esta gran familia, yo creo que a todos nos emociona y nos encanta de verdad que formes parte de esto. Sí, pero una matización. Es mejor la comunidad que el trabajo que hacemos. La comunidad es infinitamente mejor. Por muy bueno que sea trabajo, que lo es, la comunidad siempre es mejor. Es impresionante la comunidad que tenemos. La verdad es que es muy difícil estar a la altura. Mira que lo intentamos, pero es que realmente te encuentras con cosas muy emocionantes en algunos momentos y dices, jolín, qué buena gente. Eso es. Luego tenemos un comentario de Jandrak. Dice, gran programa y no faltáis, aun estando cansados por lo del evento. Yo he estado probando el Call of Duty Mobile y la verdad es que está muy bien. Me gustaría que pudieran de forma nativa el poder conectar un mando, ya que han dicho que separarán a la gente que juegue con mando y los que jueguen con la pantalla táctil. Para mí el Mario Kart se tendría que haber hecho con joystick táctil. Hay muchos juegos que lo tienen y gana muchísimo. No lo hace tan casual y así no se le quita tanta importancia por ser un móvil. Ganas de que salga Cyberpunk, Final Fantasy y más ganas de volver a una quedada. El tema este del control en Mario Kart a mí también me chocó a priori. Es cuestión de adaptarse, ¿no? El que utilizase el giroscopio, la poca precisión que tiene, pero entiendo que también tiene que ser accesible, ¿no? Yo probé lo que me dijo Aitor y tienes razón. Si quitas el modo de rap, que es el rápido, y te pones claro, el modo no de derrape, entonces el juego... El básico. Con el básico el juego se hace jugable. Con el modo de derrape, injugable. Es que no se puede. Es una cosa que va de lado a lado de la carretera. Y respecto a lo del Call of Duty Mobile, decir una curiosidad que leí hace poco, y es que resulta que el juego salió de origen con controles con mando, pero una actualización posterior lo quitó para que todo el mundo jugara de manera táctil y así no diferenciar comunidades. Por no poner como si fueran dos modalidades, modalidad con mando o sin mando, han preferido cortar por lo sano y quitar directamente la facilidad de uso de mando, que me parece fatal. Pero bueno, es lo que han dicho. Ojo que es juegazo, ¿eh? El Call of Duty Mobile. Yo he estado dando caña y la verdad es que es fantástico. Sí, tengo que decir que yo sí le he podido echar ya un tiento desde el anterior programa y estoy gratamente sorprendido por el control. No me esperaba que fuese tan, tan bueno y tan preciso jugándose táctil. Increíble. Ahí está, luego dice Waylis 10, Sergi, para los amigos, coincido totalmente con vosotros, por muy entusiasmado que esté con Final Fantasy VII Remake, creo que le va a ser muy difícil convertirse en GOTY el año que viene, ya que Cyberpunk 2077 puede suponer una auténtica obra maestra, por lo que se ha ido poder viendo. Sin embargo, visto lo que nos deparará el 2020, bendito año vamos a tener con todos los grandes lanzamientos que nos esperan y los que seguro que se van a ir anunciando próximamente. Sobre esto, yo escuché lo que dijisteis de Cyberpunk, estoy totalmente de acuerdo, pero en mi caso, que yo tampoco he sido muy seguidor de lo que ha hecho el estudio polaco, que a mí The Witcher ya conté mi experiencia reconociendo que es un gran juego, Pero bueno, no conecté con él. Y con este realmente tampoco sabía qué era Cyberpunk. Había visto vídeos y de una hora, pero no había empatizado. Cuando realmente te sientas, alguien juega y te lo está contando, y vi el margen de libertad, vi que es una mezcla de Deus Ex, en el sentido de que hay un sigilo bien integrado, hay una violencia también explícita, incluso elementos de ese Metal Gear de Platinum, de forma que puedes descuartizar a los enemigos y aparece el corte donde lo haces. A mí me ha sorprendido gratamente, ¿eh? Mi opinión ha cambiado a raíz de lo que he visto. Han hecho una buena demo, ¿verdad? Creo que ha sido una muy buena idea, porque al haber tanta libertad, yo creo que lo comentamos allí, que al haber tanta libertad y tantas cosas que se pueden hacer, cuando lo coges por primera vez, a lo mejor no ves más que una minúscula parte, que es lo mínimo que haces al utilizarla, pero que alguien esté jugando y te lo esté contando, permite ver lo que hace y que al tiempo la que estaba te dijera, pero aquí podrías haber hecho esto también, o esto otro, y podría haber cambiado lo que pasaría posteriormente. Y te daba una idea de cuántas posibilidades hay y de todo lo que puede ser disfrutable ese juego. Aparte que gráficamente te quedabas con la boca abierta. Que decías, joder, eso lo vamos a ver en nuestros PCs. Digo, qué barbaridad. En las consolas, pero me gustaba eso, el que esa demo, aunque siempre es más divertido jugarla tú mismo, te permitiera hacerte mejor idea de todo lo que puede ser y no quedarte con una idea muy, muy cortita, que es lo que, por ejemplo, me puede haber pasado con el Dragon Ball Kakarot, que como jugué solo un cachito muy chiquitín, tengo una idea más enfocada al combate, pero no sé nada de la historia ni nada parecido. Esta me ha parecido que va a ser un súper juegazo. Eso sí, lo del GOTY, no sé si lo será o no, porque es que el año que viene se van a dar de tortas unos cuantos. Pero es sí, que a Trader únicamente no comprendo cómo seguimos hablando del GOTY, si lo que importa es el TOTY. Es que no tiene sentido. En el TOTY se van a dar tortas otros cuantos. Sí, que son los que van a los que tienen que elegir cuáles son los candidatos. Eso es lo que se van a dar tortas. No, bueno, hablando ya en serio sobre Cyberpunk, solo un detallito que se suele comentar, pero no lo suficiente, y es que el juego tiene, parece ser, un doblaje al castellano exquisito. No es una cosa de, venga, lo hemos doblado al castellano. No, parece ser que el grupo de doblaje es muy bueno y que se ha hecho un trabajo minucioso. Así que desde aquí yo alabo el gusto a los polacos por hacer un trabajo bien hecho. En ese sentido, no sé, Aitor, porque lo tenía al lado cuando lo estábamos viendo y creo que los dos soltamos una risilla la primera vez que vimos a un personaje hablar porque es como un acento ruso forzado, ¿no? Pero bueno. Ruso, francés, no sé qué era. Era como intentando hablar en español, pero el tío era de otro país. Ojo, una cosa. ¿Habéis probado a jugar Assassin's Creed Odyssey en inglés? No. Probadlo. Es muy curioso escuchar al personaje hablando en inglés con acento griego. Ah, claro, muy, eso muy sí curioso. Que lo he visto. Pues es lo mismo que estáis hablando vosotros, porque es un griego, eso no es normal, no es natural hacer eso. Pues lo hacen. Hablan con ese acento griego muy marcado. Claro, ponte en situación, por ejemplo, una película que doblan y hay un actor chino. Pues el actor de doblaje español como que imita el acento chino. Eso es muy raro. Es ridículo eso. Eso es. Hola, en este caso era criollo, ¿no? Sí. Es decir, que eran las mafias criollas o algo parecido, lo que me pareció entender. Sí, yo lo que vi es eso, mezcla de francés y ruso. Pero que se intenta hacer, por lo que yo tengo entendido, se intenta hacer sin hacer la imitación ridícula del acento. Claro. El chino no es hablar con la L en vez de la R, que no es reírte de la acento. Es un poco, para que la gente lo entienda, como cuando doblan a Jean Reno en el cine español. Sí, sí. Vale, sí, efectivamente, creo que es una buena referencia. Luego ves doblar a Jean Reno y dices, mejor el doblaje. Bueno, venga, vamos a seguir, anda. ¿Qué dice Fermín Gamboa? Que por cierto me mandó un mensaje privado lamentando no haber podido ir y el comentario va en sintonía con todo eso. ¿No sabéis la pena que me dio a mí también no poder haber ido a la Madrid Games Week y estar con vosotros y con más oyentes? Para mí lo mejor de estas ferias es poder coincidir con gente estupenda. Los juegos, pues los acabaremos jugando cuando se lancen, pero poner cara a gente que es una voz o un nick no tiene precio. Un saludo, Batallón. La verdad es que sí, ¿eh? Que nos quedamos con las ganas. El año pasado sí que recuerdo que pudimos vernos, pero esta vez no. Vaya por Dios. Y tenemos anécdota, ¿eh? Cuando jugó al... ¿Cuál era? No sé si fue Metro o... No, fue Devil May Cry. Devil May Cry 5. Sí. Estábamos haciendo la cola del Sekiro y se puso a hablar con nosotros y de pronto apareció allí nuestro amigo de Xbox. ¿Alguien quiere jugar a Devil May Cry? Y como él estaba ahí al lado nuestro, lo miramos y le dijimos, Fermín, Dije, ah, pues yo, pues para adentro, ¿sabes? Sin hacer cole, sin nada, se jugó su DBM Cree 5 a tope. Así que nada, muy, muy guay. Yo lo mismo, me hubiera gustado mucho verlo, pero yo tampoco fui. Así que el año que viene, si puede ser, será. Uh-huh. Eso es. Y eso me recuerda. Qué pena que no fuera Microsoft, sinceramente. Ah, o sea, sí, yo lo echo de menos. Sí. Uh-huh. Yo busqué a Marcos sin éxito, tengo que decir. Exactamente. Tenías que haber buscado esos brazacos de Marcos. Pues eso es. Yo solamente diré que el que más hizo por Microsoft fue Aitor, que fue con una mochila de Xbox. Y eso hay que mencionar. La del año pasado, la del sí, año sí, pasado. Sí, esa. Sí, sí, esa. Qué bueno, hay que amortizarla. Qué, bueno. Qué grande. Bueno, tenemos más comentarios. En el Batallón Responde se ha generado además un debate en torno a si es válido que podamos elegir como GOTY o TOTY un port para PC o consola de otro año. En fin, es muy interesante. Yo creo que eso incluso lo podemos llevar al programa un día. Pero yo quiero leer otras cositas también. Por ejemplo, el Rincón de Juan, que dice: gran trabajo como siempre. Ya veréis cómo seguís aumentando el Batallón poquito a poco. Esto solo es constancia. Por cierto, me gusta un montón eso de que os ayudéis entre los programas de podcast. Eso muestra el buen compañerismo que hay en este sector. Un saludo desde Málaga. Pues muchas gracias, Juan, por haberte animado a comentar, y a ver si te podemos ver más a menudo por aquí por la cajita de comentarios. Sí, señor. A ver si es verdad que lo seguimos viendo. Eso es. Luego tenemos a FP Josh, que dice: saludos desde el otro lado del charco. En esta mi tierra mexicana, les mando un abrazo. Juanjo se ha rifado. Me encanta como lo dice. Y siempre es un placer oír y pasarlo bien con este nuestro batallón. Soldado Gitán fuera. Me gusta que diga este nuestro batallón, porque es así como hay que decirlo. He tenido que buscar... ¿qué quería decir con Juan José rifado? Pues porque que eres la hostia, no, básicamente. Sí, sí, al final. No, que lo he hecho muy bien, ¿no? Es lo que quería decir. Porque aquí en la península, en esta parte del mundo hispano, rifar es como si fuera sortear. Y sí, entonces no... Claro, claro. Y supongo que allí en México pues tiene esa acepción que ha dicho Sergio, que es que al final que lo has hecho bien. Y yo, pues nada, pues agradezco su comentario. Eso es. Luego también Jandrak nos envió un par de correos hablando... Él lo ha titulado Impresiones del evento sin hablar del evento, XD. A ver qué nos cuenta en el contenido del correo. Dice: saludos, batallón, después de unas 40 horas fuera de casa, que por cierto, vaya paliza que se pegó el compañero, ¿eh? Desde Mallorca digo, ¿eh? Que se vino. Es increíble, increíble, de verdad. Bueno, dice: ya estoy en mi casa con una sonrisa de oreja a oreja por la experiencia vivida. Quería dar las gracias a los miembros del batallón por crear esta comunidad. Ha sido un placer conoceros en persona y por fin ponerle cara a Treides, cuya mente llena de cultura me sigue alucinando. Gracias por reservar el sábado a estar con nosotros tantas horas y hablar tanto, que Sergio ya se quedaba sin voz al final del día. Y dar muchas gracias a la comunidad, que fue como si nos conociéramos de siempre. Y uno se siente muy cómodo cuando esto pasa. La fila para Final Fantasy VII se pasó volando estando todos juntos. Mención y agradecimientos en especial, y a esto me sumo, a Marcha y a Marcha, que yo también, a Merche y Amanda por comerse la gran mayoría de horas de cola para guardar sitio. Esto ocurrió, ¿eh? Vaya dos valientes, Amanda y Merche. Ver cómo llegaba más gente del batallón mientras estábamos en la fila era estupendo. La cara de uno que estaba detrás de nosotros era todo un poema al ver llegar más gente que se presentaba y se quedaban charlando. Y cuando Sergio se puso a firmar un libro, ya fue la guinda del pastel y tenía los ojos como platos. Muchas anécdotas y experiencia comprimidas en un solo día, como si fuera un archivo .rar. Para los que no pudieron venir, sé lo que es no poder asistir a algo así. Que uno se alegra por los que pudieron ir y se entristecen por no poder estar. Pero que sepáis que nos acordamos de vosotros muchísimo y os tuvimos muy presente. Estoy seguro de que habrá más oportunidades y cada vez seremos más en las quedadas. Y por fin podremos conocernos en persona. Y quién sabe, puede que la Madrid Games Week se convierta en tradición de la familia del batallón. Oh, qué comentario tan bonito, ¿eh? Todo lo que dice es tal cual lo vivimos nosotros, ¿eh? Sí, sí. Ay, me estoy acordando ahora de ese pobre señor que iba detrás de nosotros, que es verdad, estaré diciendo, pero bueno, que se me está colando aquí todo Dios, ¿o qué pasa? Al final no probó Final Fantasy. que llegamos a reunirnos, yo creo que 10 o 11 personas en la cola, sinceramente. Yo también lo pensaba, cada vez que venía alguno más o nos íbamos, nos volvíamos y eso, miraba de detrás y no nos miraban con mucho cariño, ¿eh? No. O sea, sinceramente ahí no había cariño. Es que era una cola, pero de verdad la gente no se lo pueden imaginar. Muy, muy larga. Yo recuerdo estar ya delante de donde te dan paso para entrar, que de repente viene un padre con su hijo y con toda su cara dura, todo su morro. Bueno, sí. De repente dicen, no, que es que nosotros nos metemos por aquí. Y claro, imagínate las 1000 personas que estaríamos por ahí en la cola, como, ponte al final. Y yo creo que no se pondrían, se irían. Imagino que sí, pero claro, tú imagínate, los que teníamos detrás llevaban, es que es muy fácil ponerse en su lugar, las 5 horas que nos habían marcado cuando llegamos. Y de repente empezaban a ver gente que se exponía delante. A 20 minutos por cada gente que se exponía delante, decían, bueno, otras 2 horas más sin jugar. En fin. Eso es. Pues fíjate, Tony, quiero que estés muy pendiente a las impresiones que nos envía también Jandrak de ese Star Fox 64. Dice, muy buenas, Batallón. Aunque sea con retraso, quería daros mi opinión sobre el juego. Una vez escuchado el podcast, me he comprado el juego para 3DS. Nunca había jugado un Star Fox y no sabía ni de qué se trataba. Lo primero que me ha llamado la atención es el doblaje. Aparte, que no hay muchos juegos doblados, este es que encima es muy bueno. Tampoco me esperaba que al morir tenía que empezar de nuevo y que te daban una puntuación. Y esto da mucha rejugabilidad. Y eso hará que lo tenga siempre en la funda de la 3DS. Muchas gracias por el informe de emisión que ayuda a darle una oportunidad a títulos que uno no miraría de cara o a vivir con la comunidad la experiencia de cómo se vivió en esos tiempos. Saludos a la comunidad del Batallón. Bueno, aquí creo que el artífice de que hiciéramos un informe de emisión de ese Star Fox 64 de Light Wars es Tony. Mira, este comentario espero que te haya ilusionado. Hombre, a mí muchísimo, muchísimo. Yo, cada persona que consigamos que se compre algo de Star Fox, yo estoy, vamos, orgulloso y encantado por el esfuerzo de todos de hablar de esta grandísima saga. Y que lo disfrute él y los demás que se lo hayan comprado por haber escuchado nuestras impresiones de este Star Fox 64. Y también es verdad que me dio un poquito de bajón cuando vi que las escuchas que llevaba este informe de emisión, pero ya solo con que nos lleguen emails como estos y gente diciendo... gracias por el informe, tal, mira, me lo he comprado. ¿Qué más da las escuchas que tenga? A mí me llena una barbaridad. Pues ya está, eso es lo importante, eso es con lo que nos tenemos que quedar. Al final un número, pues sí, es un número, te puede hacer más ilusión, menos ilusión. Pero como tú dices, con que a alguien le hayamos descubierto ese trocito, ese pedacito de historia de los videojuegos que consideramos que es útil conocer, otra cosa luego es que te guste o no, pero al menos concederte la oportunidad y el regalo de disfrutarlo y de descubrirlo por primera vez. Pues mira, ya es más que suficiente. Yo creo que en este punto que hemos leído comentarios muy diversos de todos los programas habidos y por haber, Tony, ahora sí que podemos ir al momento de los likes, que creo que son 90 y tanto, así que te vas a hartar. Sí, son 95, pasa que hay dos, que como sabéis que tengo la garganta un poco mal, habéis puesto vuestro nombre. Vuestro nombre lo voy a cambiar, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, vale. Os vais a arrepentir un poquito. Pero bueno, estas 93 más 2 que nos han dado like esta semana han sido los señores Griezmann, Vuélvete para Francia y Star Fox Zero's Gotti, Pipita Best, Victorious, FP Host, Cuchimil, Juanjo Perni, Hardwire 73, Álvarez Vargas, Percalín, Pipes, Gesbegui, Aya 34, Kikuo, Raymond Calitri, Pilaca la Roja, Hiller, Idrial, Henry 2284, Carlos Machangas, Hut, Iván Zinger, Ofelia C.S. Rocker, Nova, Differ, Nórdico, Lanvali, Bruno Doc, Javi Martín García, Jandro, Reku, Don Patch, José Manuel, Uda, Trinidad 69, Pumuki, Yandra, Jesús Manuel, Artero López, Garth, Juan Russo Díaz, Francisco José Seyes, Tormos, Clovisindo, Calacas, Chicharretro, Fedeorth, Jerry Oviedo, San Miguel Marley Erpanoxita, Diego Benítez Carrascal, Razor 1179, Dragon 666, José Garrido, Alberto de la Fuente, Rubén Ayala, Cabrerizo, Buis, Juan Carlos Herrero Durán, Víctor Coyjara, Enricón de Juan, Roberto, Iván 4277, Higoku, Salores, Surcobares, Fermín Gamo Martínez, Fox Descender, Alfastima 94, Almesguay, Guillermo Castilla, Apse, Juan Connor, Vicia 88, Cristian Aranda Carretero, Alejandro Jiménez Cruz, Mario Alberto Mariño, David Uco, Antonio Resina, Jojorcer, Diablo, Nico, José Toari, Almas Oscuras, Lucifiero, Igor Usán, Spawn 0029, Depi 51, Doctor Peace, Wildis 10, Franchivi, Ivanico, Peter Griffin, Becario Fer, Javier Re, Feniceros y Miguel Ángel Medina Domínguez, gracias a estas 93 más dos personas que van a hacer que ahora van a patrocinar ese sorbo de agua que necesito ya mismo porque me voy a quedar sin voz. Haces muchas bien, gracias. Yo solamente diré Herpanojita, me parece fantástico. O sea, que ponéis unos nick que yo no sé cómo lo hacéis, pero bueno. A mí pues saben que leo yo y que... Me ha molado lo de 93 más 2. Es como los juegos que dan en la Mega Drive Mini. Tenemos 40. Sois el Gradius y el Sonic, sí. Me parece fantástico. Antes de concluir, me gustaría decir una cosa. Hemos recibido un audio, quiero decirlo para que no piense que hemos pasado de él, vamos, como si fuese... No, de Pipes, un audio muy especial, que estamos esperando el momento para ponerlo. No vamos a decir de qué se trata, para que también los oyentes crearan un poco de magia y de misterio, pero que nos ha encantado, que valoramos el curro y que lo vamos a poner. Y dicho esto, tenemos pendiente también ese audio para mecenas, ese vídeo en imágenes de Atreides, que es el que queda, pero no hemos encontrado el momento, pero que se va a producir, que nos morimos de ganas de ver de qué nos va a hablar. Y dicho todo esto, yo creo que ahora sí que podemos ir a la despedida del programa de hoy. Tony, espero que hayas bebido agua y puedas hablar. Sí, sí, un poquito más. Y sí, pasa que tampoco me pidas que te cante aquí... Iba a decir hay uno de España, pero no tiene letra. No. No me pidas que cante nada. Pero sí, sí, sí, he bebido agua y vamos, yo encantado de estos grandísimos likes. Fantástico. Bueno, Aitor, lo mismo, nos vemos el martes que viene. Muy bien, pues nos vemos el martes que viene y simplemente acabar diciendo y confesando, porque aquí se ha hablado de ediciones coleccionistas de Cyberpunk y de tal, yo tengo que confesar que en estos momentos... Tengo, creo, en mi posesión dos reservas de edición coleccionista de The Last of Us 2 que veré cómo gestiono. Bueno, espérate ahí. Por si falla alguna. Eso no lo rifes por ahí. Oh. No lo rifes por no, ahí. No. Yo soy coleccionista de ediciones coleccionistas. Juanjo el buitre. Qué bueno. Pues me parece fantástico. Yo solamente te digo que en el momento en que lo dices público, ya sabes que toda la comunidad de Discord, como ocurrió con el Awakening, va a estar al acecho, ¿eh? Y es muy bonito el compartir. Nos quedamos con eso. Juanjo, lo mismo. Nos vemos muy prontito aquí en el Batallón Pluto. Pues sí, pues nada. Un saludito a todos y lo que digo siempre. Si queréis más de Responde, lo que tenéis que hacer es hacer comentarios y mandar audios y textos al correo electrónico. Un saludo. Eso es. Y Atreides, que tenemos pendiente ese audio para mecenas, que algún día lo haremos. Pues sí, porque por fin ya he decidido que tres películas. ¿Ah? Que no era fácil, de verdad. Llevo desde que empezamos con todos los audios pensando qué películas meter y no era nada fácil decidirlo, joder, que hay muchas, son muchos años, son bastantes más de 100 años de cine. O sea que, pero ya las tengo, así que para el próximo creo que lo tendremos ya. Eso es, espero que sí. Nada, yo soy Sergio, que nos vemos muy prontito, que estoy muy contento de que los viernes hayamos conseguido dar forma entre todos los soldados a ese formato que es la Mogurred, que se convierte un poco como en la trastienda, lo que no encaja en la escaleta del programa principal y que realmente ahí podemos volcarnos y poder interactuar con tantos soldados y tantos amigos. Que es un placer abrirse de corazón con todos vosotros a las 10:30, ya sabéis, en Twitch, cada viernes, si Dios quiere, Dios mediante, y si no, pues aquí en el Batallón Pluto. Nos vemos. Un saludo, amigos. Chao, chao.